Boletín informativo 75, baños de naturaleza, emprendimiento y música. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. A continuación compartimos el boletín informativo de Radio AINI del 20 al 24 de octubre de 2025. Comunidades y visitantes redescubrieron el Parque Nacional La Uca. Más de 100 personas participaron en esta experiencia que invita a reconectar con la tierra, respirar los bosques de quechuas y reencontrarse con los saberes ancestrales del territorio. Los baños de naturaleza se consolidaron como una práctica comunitaria de bienestar y educación ambiental en los ecosistemas de La Uca. En lugares como Alto Pachama, Jurasi o el lago Chungará, las y los participantes vivieron jornadas de silencio, caminatas guiadas y talleres donde la naturaleza se entendió no solo como paisaje, sino como maestra. Esta práctica, inspirada en el Aini, fortaleció el vínculo entre quienes habitan el altiplano y quienes llegan a conocerlo, recordando que cuidar la tierra también es una forma de cuidar la vida. Turismo Aventura del Norte Chileno llega a la Cumbre Mundial 2025. Cuatro emprendimientos de Turismo Aventura de la región participaron en Puerto Natales en el Adventure Travel World Summit 2025, el encuentro más relevante del rubro a nivel internacional. El objetivo es posicionar a Arica y Parinacota como un destino emergente, sostenible y con identidad andina dentro del mapa global del turismo de naturaleza. Aventura Putra York, Trekking Aymara, Orange Travel y Norte Outdoor son las empresas que representan al extremo norte en la cumbre, donde más de 800 líderes del turismo mundial comparten experiencias, negocian alianzas y proyectan tendencias. Para los tours operadores regionales, esta oportunidad marca un paso clave hacia la internacionalización en su oferta, basada en la cultura local, la conexión con el territorio y el respeto por los ecosistemas. Su participación reafirma que el turismo aventura no solo vive en la Patagonia, sino también en los cerros, desiertos y valles que dan identidad al norte de Chile. Música del Norte Chileno busca abrir fronteras. Empresas musicales de la región participan este mes en importantes ferias internacionales en Finlandia y España, llevando el sonido y la creatividad regional al escenario global. Bigliama, Carolina Records y Conexión Cósmica son parte de la delegación que representará a la región en Womex World Music en Tampere. Más allá de la vitrina comercial, la misión significa una oportunidad para que artistas, managers y productores del extremo norte chileno construyan alianzas que permitan visibilizar su trabajo, compartir experiencias y demostrar que desde Arica y Parinacota también se pueden generar proyectos musicales competitivos a nivel internacional sin perder la raíz local que los distingue. Hospital Juan Noé conmemora el Día del Duelo Gestacional. Madres, padres y familiares que han perdido a sus hijas e hijos se reunieron en el Hospital Regional de Arica para recordar, compartir y sanar en comunidad en una jornada marcada por la empatía, el acompañamiento y la sensibilización frente al duelo gestacional y perinatal. La ceremonia, impulsada por la Ruta del Duelo Colibrí del recinto, permitió a las familias rendir homenaje a sus bebés a través de gestos simbólicos como encender velas, colgar sus nombres en un cerezo y soplar burbujas al cielo. El encuentro abrió un espacio necesario de contención emocional y reconocimiento público a un dolor que muchas veces es silenciado, fortaleciendo la red de apoyo entre familias y equipos de salud bajo el marco de la Ley Dominga. Celebran Semana del Emprendimiento con ferias, rutas y encuentros. Durante la Semana de las MIPYMES y Cooperativas, creadoras, productores y pequeños negocios de distintos rincones de la región compartieron experiencias, exhibieron sus productos y fortalecieron redes que impulsan el crecimiento local. Desde la Feria Cercotec en el Paseo 21 de Mayo hasta la Ruta del Emprendimiento en Putre, la Casa Bolognesi y el Sunset Emprendedor, la semana se vivió con una vitrina abierta para las historias que dan vida a la economía regional, Mujeres creadoras, cooperativas rurales, jóvenes estudiantes y pequeños productores fueron los protagonistas durante las jornadas, donde se compartió la colaboración, la asociatividad y la creatividad, demostrando de esta forma que el desarrollo local nace desde la comunidad y se sostiene con identidad y trabajo en conjunto. Artista ariqueña llevará la voz del norte al rocódromo. Con una propuesta cargada de identidad y emoción, la cantante Josefa fue elegida entre 6 agrupaciones locales como la representante de Arica y Parinacota en el Festival Rocódromo 2025, que se realizará en Valparaíso. El público del Parque Centenario celebró una jornada donde la música local se mezcló con el arte, la gastronomía y la energía colectiva de las bandas emergentes. Josefa, quien lleva 3 años participando en el Chinchorro Sin Fronteras, destacó por una presentación que combinó sentimiento y raíz territorial. Su elección simbolizó no solo un reconocimiento personal, sino también el impulso de una generación de artistas que busca proyectar la voz ariqueña hacia nuevos escenarios, sin perder la conexión con su tierra ni con las historias que inspiran sus canciones. Más de 3.000 personas corrieron para dar la bienvenida a la primavera. Familias completas participaron este domingo en la corrida familiar Activa tu Primavera, una jornada que reunió a más de 3.000 ariqueños y ariqueñas en Playa Las Machas para celebrar la llegada a la nueva estación con energía y comunidad. Niños, niñas, jóvenes, adultos y personas mayores compartieron el circuito de 3 y 5 kilómetros. La actividad también incluyó baile entretenido, estaciones deportivas y sorteos, transformando la costa norte de Arica en un espacio de encuentro ciudadano donde el deporte se vivió como una fiesta colectiva, accesible y gratuita, que busca fortalecer los lazos vecinales y promover hábitos saludables en la comunidad. Más información en radioaini.cl y en todas nuestras redes sociales. Hasta una próxima edición.